喂， 啦啦啦， 砰！ 砰砰！ ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. Y si se muere la tierra se acaba todo. Todo no va con máquina, las máquinas de hacer dinero revientan el subsuelo, la primera planta la meltan cansa, pero solo piensa en la plata para vivir de la pata, estirar la pata tras una vida de garrapata insensata. No se acaba la tapa, siempre viene más. Queda el consuelo de escribir, de poder sobrevivir la vida entre romances y mareas. Hay presquil sonando en el carro, íbamos a bolsetas a Guadalajara y estaba todo quemado. Kilómetros de cenizas que décadas tardarán en volver si no las cubren chalets. No des el brazo a torcer, tío. Ey, si vivimos en el boulevard donde se puede comprar todo. Unos cargan con las balas y el desastre que dejaron otros, exprimiendo el limón hasta el fondo. Tribus en ciudades no tienen más remedio. Quemamos el pulmón, se adentra el desierto. Se matan por la tierra y se derriten los polos. Desastres naturales y nos cagamos todos. ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. ¿Qué pasa que el mundo se muere ya? Que esto está a punto de estallar, man. Abre los ojos que la tierra se muere. Que la tierra se muere.